pollo. Vaya voz que me da el fin de semana, ¿eh? El fin de semana disoluto. Y soñar. Y reír. Bueno, Pai su guitarra no va a volver nunca a la canción, pero sí a mis rollos el rock cada lunes. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no tocan a la canción? Because. ¿Por qué no tocan a la canción? Esto es un programa serio, tan serio que hoy, Silvia, a ver, ¿cuál es el, qué guión no, que estoy ahí? No se puede. ¿Qué guión no, que estoy se ahí? No se puede. ¿Qué hoy tienes sin ahí hoy? Guión. No, no se puede, sin guión, no yo se puede. He estado un tiempo alicaído, he estado un tiempo que no entendía lo que pasaba. Ahora ya estás ali subido. Estoy ali subido porque entro en el mundo de la gente que toma pastillaca. ¡Eres un drogadicto! ¡Jota! Lo dicen que soy persona alta sensible. Paz. ¡Vivar sin tran! Madre mía, Silvia, cada vez más. Esta mañana me he levantado yo que tenía un... Bueno, que esto es mi rollo, es el rock. Estamos todos los lunes en Tarragona Radio. Es nuestra edición número 43. Aquí, los martes, sonamos al mediodía en Radio San Pere y San Pau. En redifusión estás escuchando esto a las 9 y media de la noche del viernes en Radio Constantí. También en Asalto Mata Radio Rock, en diferido. En el reproductor de Asalto Mata Radio Rock, Spotify, iVoox. Igual nos estás viendo por YouTube. También en Radio Frecuencia Benidorm. Todo eso tú no lo sabías, ¿eh, Gonzalo? Nos ponen en un montón algo, de sitios. Algo sabía, algo sabía. En el local del Rock Radio. Me voy a dejar alguno y ya verás tú. En Sol y Rabia, México, Querétaro. En Radio Demente. En Piratita Radio de Sonora, también en México. Radio Cruda de Colombia. Y Radio Crimen Online de Argentina. Bueno, estos son los Chorran Rock. Este, su primer disco en peligro de extinción. Un disco que suena muy bien, pero el fallo era el nombre del grupo. O sea, ¿cómo te llamas Chorran Rock? Hijo mío. Por eso luego, después, o sea, graban un disco con el nombre de Chorran Rock, un discarraco como este Peligro de Extinción, con la colaboración de Robe Iniesta, con Iñaki Gojo Antón, pues miembros entonces de Extremo Duro, y se llaman Chorran Rock. Pues al final acabaron siendo una banda histórica de nuestro rock, desde Buñol, Los Mal Sujetos. Silvia, ponme a Rafael Farina. Hombre, claro que se escucha en Salamanca. Tú me tienes que buscar una Salamanca radio. A ver, Gonzalo, tú a mí de qué me conoces. Yo te conozco del rollo, del rock y... Peligro. De ponerme las copas. Este señor es el camarero del Stone. Hoy habríamos querido tener aquí... La persona que hace agradable la estancia en el Stone. Sí, porque Fernando últimamente le duele la espalda demasiado. Bueno, últimamente no. Un besito Fernando para le duele la espalda constantemente, pero bueno, eso está... Pero es simpático. Hombre, por favor. Mucho. Por favor, es mi padre putativo. Pero se tiene que aceitar las barbas esas, ¿eh? Para rejuvenecer de vez en cuando. Fernando, te mandamos un abrazo desde aquí, pero no contestas a los WhatsApp. Hoy improvisamos Mis Rollos del Rock. Improvisamos Mis Rollos del Rock porque yo no tenía ganas de hacerlo. Le pasé a Silvia un programa grabado. Pero luego he dicho, a ver... Y me llamó a mí también. Y ya digo, teniendo un Gonzalo, teniendo una Silvia, teniendo CDs y Spotify con Rafael Farina... Y... Vaya, espérate, que ahora saludamos a Isa. Espérate un momento. Pues teniendo todo eso y CDs y Spotify, es de cobardes quedarse en casa, dejando de hacer lo que más nos gusta, lo nuestro. Mi rollo es el rock. Jamoncito bueno. Oye, Salamanca no tenemos acento andaluz, ¿eh? No, ya lo sé, Salamanca. A ver, Salamanca. ¿Qué sabemos de Salamanca? Isa, pásame a Isa ya. A ver si está, espera. Isa. Te voy a buscar. Isabel Pastoriza, la vocalista de Más Madera, que tienen un discarraco que no veas, que escucharemos ahora poquito a poco en Mi Rollo. Es el rock este, el mundo necesita rock. Te vemos, Isa, te vemos. ¿Qué pasa? Hola, familia. Ya te vemos, aunque a nosotros tú no. No. Tenemos aquí a Gonzalo. O sea, yo hoy me he puesto a improvisar un programa. Después de tanto tiempo de confluir tú y yo y decir vamos a hacer algo en Mis Rollos, el rock, has entrado el día de la improvisación, el día del freestyle. Entonces me he traído a un colega, que es Gonzalo, que es quien me pone las copas el fin de semana en un bar que es el Rock and Roll en Tarragona. Que digo yo, si los Más Madera tenéis reaño de iros de CAI hasta Santander a Tarragona, también podéis venir a actuar en el Stone, por ejemplo. Digo yo, ¿eh? Por supuesto. ¿A cuánto está Santander de Cádiz? Madre mía. Muy lejos. Pero muy lejos, o sea, pero pasa de 1000. Todo lejos. Todo lo lejos que tú te puedes imaginar. Pero, o sea, vais a hacer un día de viaje, casi, un día de tocar y un día de volver. No, vamos a salir antes, vamos a salir el miércoles, vamos a salir por la mañana, dormimos en Madrid, en casa de unos amigos, y ya después nos vamos el jueves para allá. Vamos a aprovechar para poner carteles, repartir flyers y ver la ciudad un poquito. Porque, hombre, tantísimos kilómetros, por lo menos que nos funda un poco también, sí, en dar una vueltecita. Y ya el viernes el bolo. Y el sábado estamos en Oviedo, en la Burlesque. A ver, recapitulemos. ¿Cuándo tocáis Más Madera? Ahora hablaremos de lo que es el grupo. Silvia, rebobinaremos todo el rock and roll este que vale un imperio. El tema que abre el disco. Pero cuéntanos, próximos conciertos de Más Madera de sur a norte de España. Cuéntame. Pues mira, nosotros hemos dividido la gira la hemos dividido en dos partes. Hemos empezado en febrero, vamos a cerrar ahora en mayo, porque también ahora en verano queremos aprovechar que tenemos también una banda de versiones y somos currelas del rock and roll. Entonces, claro, vamos por los chiringos, por aquí y eso. Y luego la segunda parte de la gira la vamos a empezar en septiembre y la vamos a terminar en diciembre. Uh-huh. Y hemos estado, pues mira, hemos estado en Cuenca, hemos estado en Madrid, hemos estado en Mérida, hemos estado en un montón de sitios. Me voy a dar la vuelta porque tengo aquí la gira apuntada. Ahí, tráela. Date la en vuelta. En Almería, un momentito, me voy a levantar un segundito. Ahí, ves. Silvia, sube todo el rock and roll un poquito. Espérate, pero es que te estás interrumpiendo a ti misma. Entonces la gente no te oye de cantar, Isa. Cuéntanos, ¿dónde habéis tocado? Pero sobre todo, lo más importante, ¿dónde vais a tocar? ¿Dónde puede ver la gente en vivo a Más Madera presentando este disco? Hemos tocado lo que te decía, arrancamos en Cádiz, fuimos a Jaén, a Cuenca, estuvimos en Málaga, en Benalmádena, en Madrid, en Mérida, en Sevilla, en Granada, en Cartagena, en Murcia, en Almería, en Jerez, aquí al lado también, y ahora ya nos vamos a Santander y a Oviedo. Este viernes vamos a estar en la Rock Beat The New en Santander a partir de las 11:30, cosas así, y el sabadito tiramos para Oviedo y ya paramos un poco hasta septiembre. ¿Dónde se toca en Oviedo? Que lo tengan, ¿perdón?, claro los obetenses que escuchan Mis Rollos el Rock, si hay alguno. En Oviedo vamos a estar en la Sala Burlesque este sábado y estaremos a partir de las 8:30 de la tarde. Y va a estar muy guapo aquello. Yo voy a hacer un llamamiento. Obetenses, santanderinos, que hayáis ido a ver a los Más Madera porque lo habéis visto en Mis Rollos el Rock, dejarlo en los comentarios. ¿Has visto qué youtuber soy, Silvia, ahora? Dejadlo en los comentarios, darnos un like y toda esa mierda. Bueno, Mis Rollos el Rock en esta entrevista. O sea, los Más Madera llevan más años tocando que la Piquer. La Isabel lleva en el grupo desde el 2010, si no me equivoco. Ha grabado dos discos con ellos. El segundo de ellos, pues el mundo necesita rock and roll. Pero la banda, como que sacó la cabeza a nivel estatal participando en el tributo colectivo a Leño bajo la corteza, haciendo la versión del Castigo. Entonces tú no cantabas, entonces cantaban totios. Cuéntame un poco, haz un poco de historia de Más Madera y de tu historia en el grupo también. Pues mira, te comento, Más Madera empezó siendo un grupo de amigos que se juntaban en un bar. Manolo El Boca, que era el antiguo guitarra, que después pasó a ser batería, tenía un bareto aquí en Cádiz, que era La Patata, y ahí se juntaron unos pocos de colegas, decidieron montar Más Madera, venían algunos de otras bandas, y eso, muy pibe, vamos, empezó en el 99. Y claro, y empezó a gustar a la gente, empezó a gustar y ya pues ellos empezaron a hacer maquetitas, empezaron ahí para arriba y para abajo, algún conciertito por aquí por el sur, y ya pues empezaron a crecer un poco más porque la gente realmente los demandaba. O sea, es que no había tantas bandas tampoco como hay ahora, que ahora hay más bandas que gente, como yo digo siempre. Es horroroso la de bandas que hay. Y claro, tampoco había tantas bandas, entonces pues con la demanda que fueron teniendo, pues fueron creciendo, se fueron metiendo en algunos festivales. Cerraron, por ejemplo, la última edición del Espárrago, la cerraron. Y un día, pues cuando llevaban ya, fíjate lo del año, que yo entré meses después. Es verdad, recibieron... sí, lo de Bajo la Corteza. O sea, no actuaste, no teloneaste a los Leños por poco, ahí en la sala Caracol. Por poco, además cada vez que sale la conversación me araño toda la cara entera. Pues anda que yo, que uno de los grupos que siempre cuento esta batalla, siempre que sale el directo de Leño, uno de los grupos que participó en el tributo y que era de aquí de Tarragona, La Voz de los Nadie, y me insistieron, sí, porque ellos lo sabían, porque eran amigos de Tony, sabían que Leño iban a actuar. Pae, vente a Madrid a la presentación de la Caracol, que no tengo pasta, que te vengas, que te la dejo, no que me sabe mal, que te vengas. Mira, unos lagrimones al día siguiente. Cuando había ese Tony, ese Ramiro, ese... Oy, oy, oy. No lo quiero ni pensar. No, maravilloso. Y entonces eso, llega, tú entras en el 2010. Yo entro en el 2010, ellos acababan de terminar lo del Bajo la Corteza, todo lo que era el tema de los arreglos del Castigo, y eso los hizo Santi Gallardo, el guitarra. Y yo entré por casualidad, estaban buscando un cantante, yo conocía al antiguo batería, y nada, y entré en la banda. Y muy bien, y ya pues nada, empezaron pues... No hubo feeling, digamos, empezaron las desavenencias, se fueron el bajista y el batería, y total, entre una serie de idas y venidas, después estuvimos muchos años con otro bajista, que era Nono Canto, y con Alevaro. También es que nosotros, siempre Santi dice siempre que tenemos una agencia de colocación, es que miembro que entraba, miembro que encontraba curro. O sea, era horroroso. Tenía que dejar el rock and roll. Exactamente. Cuando se fue a Levaro con la batería, entró una chica tocando la batería, que era Adena, que eso era una máquina, y la llamó Toman, o sea, era tan buena que la llamó Toman para que trabajara allí. Vaya. O sea, sí. una cosa horrible. Y hemos estado con idas y venidas. En el 16 sacamos el Palaguera, y lo que te estaba contando, o sea, a Nono Canto le salió trabajo, a Levaro le salió trabajo, yo aprobé unas oposiciones y me fui a Las Palmas a trabajar, aunque bueno, yo tenía disponibilidad para ir y venir porque yo estaba a golpe de avión, vamos, que yo no tenía problema, pero ellos dos sí tenían más problemas, aún estando en Cádiz. Y la banda se quedó parada un poco, hasta que yo antes de la pandemia cogí a Manolo y a Santi y dije, mira, vamos a reflotar esto lleva muchos años de solera y aquí hay que tirar para adelante, tenemos una firma, tenemos un logo. Hay muchos años detrás. Una historia detrás también, un asunto. Exacto, y tiramos para adelante y vino la maravillosa Rosa Amor, que es nuestra bajista predilecta, y estamos aquí a por todas. Y es la primera, después de tantos años, es la primera vez que yo tengo la sensación de que estamos todos a una, o sea, estamos todos volcadísimos en Más Madera y a comernos lo que no tengamos que comer, y yo estoy dispuesta, vamos, que ojalá tenga mi banda entre las primeras bandas del panorama nacional. Es a lo que estamos apostando y por lo que estamos luchando. Pues el disco este, El Mundo Necesita Rock and Roll, lo vale, y tú, si quieres, vas a entrar aquí en Mis Rollos del Rock de vez en cuando, y cada vez que entres vamos a poner un tema del disco. Silvia, mira, qué oferta. Venga. Oferta de seccionismo y analizar el disco pormenorizadamente. Topesa. Vamos a escuchar ahora una canción y ya me despido de ti. Repítenos los conciertos de este fin de semana. Viernes Santander en... El viernes estamos en Santander, en la sala Rock Beat de New, y el sábado estamos en Oviedo, en la sala La Burlesque, el primero a partir de las 11:30 y el segundo a partir de las 8:30 de la tarde. Y quería anunciaros en primicia que tenemos fecha para Barcelona. ¡Anda! Tenemos fecha para Barcelona. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Pero cómo? Tenemos fecha el 14 de octubre en la sala Slow de Barcelona. Pues esa me la tengo que apuntar yo, me toquen o no me toquen. Críos, tengo que ir a ver a Más Madera, con los críos, como sea, con Gonzalo. Nada, vamos a poner ese tema, que es el tema homónimo, que dice pues que desde que amanece apetece el rock and roll y otras cosas. Y otras cosas, todo. Y otras cosas. Isa, muchas gracias, un beso. Guapa. Un beso, bye, a toda la crew. Hasta luego. Chao. Pues, ¿qué ponemos ahora? Pues la de Sonic, la de City Slang, que anda, te he dicho. Pero espérate. Si te apetece, ¿eh? Y si no, zapato desde que apetece el rock and roll. Tenemos un guión aquí. Bueno, no hay guión de nada. Por eso, pero y le he dicho a Gonzalo, elígeme unas canciones. ¿Qué ha dicho? Y ha elegido dos. Que no hay guión, pero dice. No digas nada. Lo matamos, vas lo a matamos. Poner ahora la de después y la de detrás. ¿Quién es a ver, Gonzalo. Dígame. Le vamos a hacer una entrevista entre los dos, Silvia, para enterarnos un poco de pues su vida. Ah, pues está bien. A mí preguntadme que yo… Gonzalo, ¿cómo te apellidas? Yo me apellido Castillo. ¿Y cómo dio tu vida? Alzuguren. Ah, ¡oh! ¡Qué calidad, ¿no? ¿Compadre? Sí, ¿cuántas cervezas me has puesto a mí en tu vida? Unas cuantas, la verdad. Sí. Y es un traicionero, Silvia. Este es el de… El chupito de Jack Daniels. Sí. Me dice, ten un chupito de Jack Daniels. Digo, no. Se me torció la noche. Con lo bien que te sentó. Me sentó de que llegué a casa a las 5 de la mañana, pero ¿cómo me entretuvisteis tanto el sábado? Bueno, pero yo qué sé, te sentó bien, ya te lo digo yo que te sentó bien. Yo el primer contacto que tuve con este señor fue visual, viéndolo en un escenario cantando con los Piccoli Fratelli. Esta es una de las canciones, esta de The Sonics, que está bajo del todo de la lista de Spotify. Era una de las que interpretabais. Vergonzosamente, hay versiones lamentables. Yo me acuerdo. Además, esos conciertos en el Parc de Ricomar, yo iba totalmente sobrio porque iba con el coche. Pero bueno, hacíais pues esos temas ancestrales o de los principios, los temas del protopunk, ¿no? Digamos. Sí. Hay lo que iba a decir, hay 12 vídeos lamentables en YouTube colgados de alguna que otra actuación que tuvimos en nuestra afamada gira mundial allá hace 5 o 6 años. Pero bueno, yo te la quería pedir esta canción porque se la quiero dedicar a esos musicazos. De Tarragona, con los que di, pues eso, un día perdido por ahí y que me han ofrecido unos momentazos musicales y he conocido muchísima gente muy buena y a ver si no me dejo ninguno. Quiero dar esta canción, se la dedico a Jesus, que es casi mi mentor musical, por decirlo de alguna forma, y a Coco. Y a Enrique. A Coco lo conocemos, Silvia. A McCoy. Que luego ya. McCoy se fue. Y entraron más. Otro batería. Bajista. Me dejó Juan. El Juanfra. Amigo y gran guitarrista también. Está haciendo perder el ritmo del programa, ¿eh? No. Bueno, yo es que ¿esto claro… ¿Esto qué es? ¿Es que piensas que esto es Radio Teletaxi? Como si ¿qué? Hubiera ganado un Oscar. Estoy aquí agradeciendo a la gente, ¿sabes? Bueno, ponme ese tema que me dio. Ese tema de los Sonic Rendezvous Band. Ese… ¿Cómo se llama? Dilo tú. Sí, Slang. Ponlo desde un inicio. Silvia. Yeah. Rock and, bueno, ¿de qué año son los Sonics? Esto de los 70, finales de los 70, frenético, 80. O sea, mola, o sea, me podrías hacer aquí una sección de proto-punk perfectamente. Proto-proto. Proto-proto. Sí. Total, te dejabas dos agradecimientos. Sí, me dejaba, bueno, por decirlo, Martín también, que sustituyó a Enrique al bajo en la última etapa, y Miguel del Moral también, gran batería, que también sustituyó a Quique, al otro Quique McCoy, en Piccoli, que fue, bueno, brutal. Es que, bueno, los tengo en el corazón y son los mejores. Los mejores, los Piccoli, pues Fratelli. Está, es de bien nacido ser agradecido, Gonzalo, camarero del Stone, amigo mío, amigo nuestro, que viene hoy a mi Río del Rock y te decía, nos puedes quiero hacer preguntar, una pregunta, yo sí. Quiero hacerle. Eso. Pregúntale cosas del Stone, cosas, tú, Silvia. Preguntadme cosas. ¿Cuál es el grupo que más habéis tardado en echar del Stone? Creo que dices, oye, que ya por lo que sea, por hora, ya toca irse. Y ellos ahí tocando y venga, tocar una detrás de otra. ¿Grupo? Sí, o bueno, cantante o cantautor. Y después, la cosa que más rara te han llegado a pedir. Que dame una combinación de whisky con ron, con... Sí, bueno. Dices, me acabo de perder en las tercera palabra. Sí, es que es un bar de combinados, no hacemos cócteles. Entonces eso la gente no lo entiende. Pero han llegado a pedir. Hazme un margarita. Que te lo pidan. Sí, sí. Y yo, bueno, pues le digo, a ver, ¿tú ves lo que yo tengo aquí? Le decía, y decía, sí. ¿Y está lo que quieres? Sí, pues dime cómo se hace que te lo pongo. Y sí que he puesto alguno. No me acuerdo lo que llevaba, ¿eh? No me acuerdo lo que llevaba ese combinado, pero sí que me lo han pedido. ¿Has hecho un Bloody Mary? ¿De Stone? Bloody Mary no, porque es que no tenemos zumo de tomate. ¿Has hecho un destornillador, eso sí? Destornavis, o más, y tan. Ton. Y tan. Y grupo que haya durado muchísimo tocando, pues no sé, hay varios, ¿eh? ¿Sí? Hay gente mucho. Que tiene mucho, mucha solera. Sí, sí, sí. Que va apagando las luces, cortándolo todo, cerrando bueno, la Fernando puerta. Pone la música del bar, pone la lista del Stone, bueno, la es. Lista secreta. Y ¿ah? Ahí ya todos apagan. Tenemos preguntas. Claro, tenemos que contextualizar. ¿Lista secreta? ¿Esto qué es? Tenemos que contextualizar a la peña también de lo que es el Stone. O sea, el Stone es un bar que magnífico. Lleva... Porque es que es un bar... Pero es que la lleva, catedral del rock and roll en España. Rock and roll en bueno, te has pasado. En por supuesto, por supuesto. La plaza del Sedasus está situada ahí algún día. Plaza de Fernando del Álamo Maroto. Ofreciendo dos conciertos cada fin de semana... Y yo siempre lo he dicho, digo, como son grupos que le entran por la oreja a Fernando, el criterio musical es bueno. Porque Fernando, aparte, mira, vas a preparar el Zapato Blues para ejemplificar todo esto. Luego ponemos a John Cor, Silvia. Pues Fernando es una rockstar de Tarragona. O sea, los Burton en Tarragona pues son el gran referente rock and rollero. Y Fernando del Álamo, quien regenta pues el Stone, pues que estaba al frente, cantaba en ese grupazo. Silvia nos lo puede decir, tú vivirías, porque tienes más años que yo, vivirías pues no toda tanto, la eclosión de, no los, tanto. De los... Eso no se dice, eso no se dice. No tanto, es que nos llevamos meses. Nueve. No, ya veo que la comedia meses, está... Nueve meses. Nueve meses. Sí. Y ocho causas. Un parto. Y medio, un parto y medio. Súbeme a los bordos, va. All right. Estás hablando demasiado. Conocí a una muchacha de muy buena parte y me propuso hacer el amor. Y yo pensé, esto está muy bien. Me llevó a la playa, hasta llevaba toalla peluda. Tras unos revolcones, pelo lleno de arena, nos fuimos a vestir. Yo era nena, mi zapato derecho faltó. Fernando fue compañero tuyo. Uy, aquí no haciendo Mi Rollo es el Rock, sino haciendo un programa durante un montón de años aquí en Tarragona Radio. ¿Sí? De salsa y bachata. No, de rock and roll, ¿de qué va a ser? Yo, mira, si por ejemplo, te he dicho que íbamos a poner a Mamaladilla. Silvia, ponme a Mamaladilla. ¿Cuál de ellas? Pues la única que hay en este disco, Agradecidos Rosendo, el corte número 11, en el cual pues versionan este Los de Siempre. Espera, ese, vale, vale. Corte número 11, versionan Los de Siempre, los estuve viendo el sábado en la Sala Cero. Un conciertazo. O sea, Mamaladilla son... Bueno, la semana pasada subimos en nuestro YouTube, en el canal de YouTube tenéis una entrevista a su cantante, Juan Abarca. Mamaladilla musicalmente, para quien no los conozca, son un híbrido entre el metal, los Toy Dolls y te podría decir los Primus. Hacen una música muy rara y las letras son aún más raras, pero son letras absolutamente geniales. De manera que tú vas a un concierto de Mamaladilla y hay un esqueleto de 10-12 canciones imprescindibles que hay que tocar, y luego el resto de canciones, tal y como va hoy en día Juan Abarca a la guitarra y la voz, y el que lleva desde el principio, Abel del Fresno a la batería y Sergio Legazpi al bajo, aparte de tener un show muy divertido, tienen un show... muy sorprendente, porque van cayendo perlas de su discografía, que tienen un montón de discos desde el 95 que llevan sacando, que sacaron la primera maqueta Mamaladilla hasta el último Exhuma y Sigue de hace un añito y pico, y eso te permite pues ver, si eres fan del grupo, temas de toda su discografía, y eso pues mola mucho. Claro, una que nunca van a interpretar en directo pues es esta versión de Rosendo, que mucha gente dice que supera a la original. Pónmela, Silvia, ahora sí. Con el son te puedes figurar la cantinela. Mira qué final, es que le pegan un cambio a la canción de Rosendo. Bueno, esto es un disco histórico porque, por ejemplo, Los Enemigos hacían una versión Barricada, versión Anda Rosendo, Reincidentes, Porretas, Extremo Duro, todos los de la época, Escape, Siniestro Total, Buenas Noches Rose, genial, Agradecidos Rosendo. Te voy a descubrir un dúo. He encontrado una cosa. Sí. Mira, escucha. ¿Qué ha encontrado? No, que es aquí, escucha. Esa es la sintonía. ¿La sintonía de Fernando era algo así de Queen? No jodas. Hey, esto es Pim. Rock. All right. Desde la ciudad de ruinas, Pim. Rock. ¿Y de dónde saco tú eso, Silvia? Cada martes de noche. ¿Te has guardado? A 11 de la noche en la sintonía de... Tarragona Radio. ¿Y con quién lo presentaba? Con Miquel Abelló. Recuerda, una hora y media llena de rock and roll. No le digas a Fernando que escuche esto, se lo pondremos el día que venga. Pero ya está, ¿no? Bueno, ¿está? Lo flipará igual. Vale, pues ¿por dónde iba yo? Que me pierdo. ¿Qué te he dicho? Que estás de pureta, estás de pureta. O sea, hoy. El sábado yo cumplí 44 años, me estoy haciendo pureta. No. O sea, aquí vamos a... Te voy a decir un grupo que empieza a ofender desde el nombre. Todo junto, con Cas, Cómeme el Coño se llaman, ¿vale? Ya podemos poner dos rombos, ya ha salido Casimiro, los críos ya están, no están escuchando esto, ¿vale? Los Comen el Pi, pues tienen temas que, en los que hablan, pues por ejemplo, de molestar a los vecinos, de matar a los viejos, o sea, no tienen ningún tipo de filtro. No tienen ningún tipo de filtro. Escucha la letra, son un dúo, un chico y una chica. Antes iban en acústico y ahora resulta que son un grupo de punk rock genialísimo. Genialísimo, de Varna. Los vamos a entrevistar en breve en Mi Rollo Sea el Rock. Ponme este pureta en honor a mí mismo, que tengo ya 44. Flojo. Si notas colgandera, la piel del escroto. Si te has dejado barba, para tapar la papada, ahora juegas al pádel. Ya no follas nada. Si al quitarte el sostén, tus cejones tocan el suelo. Y al mirarte al espejo, ves a tu puto abuelo. Si usas tenereis, para irte a dormir, lo mejor que te puede pasar es morir. Si te has hecho pureta, se te arruga la jeta. Que no te metes droga, te has apuntado a yoga. Para poder leer, y el orujo te repite después de comer. Cambiaste el calimocho por whisky escocés. Ya no tomas speed porque tienes los bebés. Si antes solo buscaba pegarte a la fiesta, ahora solo quieres echarte la siesta. Y además un yogur porque has comido fuerte. Abre el testamento, te mereces la muerte. Te has hecho pureta, se te arruga la jeta. Ahora das puta pena. Cremita, se te cae la cara, nada la resucita. Por mucho que te hinches, a comer la cachofa, la panza te cuelga, tu chicha está mofa. Si quieres quedar un calvo, te dejas con tibilla. Y al levantarte, te cruje la rodilla. Si puedes ayunar, solo comes con hombre. En el cementerio y una tumba con tu nombre. Te has hecho pureta. Te has hecho pureta, se te ha arrugado la jeta. Ya no te metes droga, te has apuntado a yoga. Quedaros con ese mensaje, pero es que vamos a hacer un día un especial en Mi Rollo Sea el Rock que se llame Cómeme el coño y hazte una gallola. Ponme a las gallolas, Silvia, cambiamos. Ahora después ponemos a Obus. Tranqui, tranqui, tranqui. Ahora vienen Obus. Esto es un grupazo. Pero claro, o sea, también tienen el hándicap del nombre. O sea, si se llamaran Feinstein Nights, pues igual la gente las echaría más en cuenta. Pero también mola. Mira los gallola con este... Bueno, pues se llama Aterriza como puedas, como la película del Mel Brooks. Se llama LP que han sacado. Pongo un poquito de este una vez más. Hoy la locura me golpea en esta oscura habitación. La película es muy mala y está apagado el televisor. Oigo una voz que me dice, este lugar no es para ti. Anda y vete a la mierda, dame veneno que quiero morir. Una vez más, voy buscando un gramo de felicidad. Una vez más, en el fondo de un vaso está mi hogar. Pues es eso. Un día vamos a hacer una entrevista a estos dos grupos que acabamos de poner. Y ojo, porque Mi Rollo es el Rock tiene que ser un programa, aparte de showman y divertido, que decía Luis Fernández, Silvia, útil. ¿Qué has dicho? ¿Qué te ha pasado? ¡Jesús! Esto es por tomarme tantas cervezas y claro, el Jack Daniels con Gonzalo se ha ido. El agua fresca. Pues tiene que ser un programa útil y narrar los conciertos que hay próximamente. Y Obús vienen a Cataluña este fin de semana. Pónmela ya, Sam. Oye, Silvia, volviendo a los viejos tiempos. Me está volviendo loca. Voy a coger la baja. Estamos poniendo una retaila de canciones aquí. Voy a coger la baja, que lo sepa. Traca, traca. Bueno, Obús, que me pensaba yo. Ande, vas, que te has dejado la mitad. A ver, acércate al micro. El nuevo disco de Obús, el con un par, dijeron que iba a ser su último disco. Pero han sacado un tema nuevo hace nada, que es este tema magnífico que está sonando en Mi Rollo. ¿Cómo se llama, Silvia? Que no me acuerdo. A pico y pala. A pico y pala, suele un poco. Obús, que están en vivo este viernes. Este viernes en la sala Razzmatazz 2 de Barcelona, viernes 26 de mayo. Y el sábado 27 de mayo en la sala Red Star de Vals. Toma. Más cerca aún. Me meo. Yo. Tarragona, Valls, y viernes en Barcelona, Razzmatazz 2. Gonzalo está todos los días que abre el Stone ahí al otro lado de la barra y nos ha pedido unas canciones para que pongamos y vamos a cumplir religiosamente con nuestras peticiones. Muchas gracias. Y aprovechando el momento, aprovechando que has venido, pues nos vamos a adoptar de influencias musicales que no conocíamos. Este Bermuda. Algunos sí que lo conocen. Yo no lo conocía. Bueno. Pues por eso te voy a hacer venir a Mi Rollo es el Rock. Que además, Silvia, congenia con nosotros el Gonzalo, ¿eh? ¿Sí? ¿A que sí? Además, de verdad, ¿eh? Sí, congenia. Me alegra un montón. Tenía ganas de conocerte a ti, Silvia, ¿eh? Somos genios. Hola, ¿qué tal? Estamos aquí. Esto, Silvia, te lo digo. No estoy tan loca como, pero voy yo estoy ahí, pensando ahí, al inicio, que, yo estoy pensando en que esta dinámica que estamos cogiendo hoy se va a repetir más veces porque me lo estoy pasando mejor que David Summers en la canción. ¿Qué canción? No sé si quiero saberlo. Pues cuál será, voy a pasármelo bien. O sea, no digo, mejor que se sufre Ramón o alguna de estas. Hombre, pero me censurar Ramón. O sea, antes he dicho cómeme el coño. Censurar el mamón. También han censurado a al Pech. Lo has dicho tú. Claro, ¿por qué han censurado al Pech? A ver. No sé, no lo he averiguado. Estoy en ello. Oye, pues, Estoy trabajando, espérate. El a tema, ver, el Bermuda. Venga, presenta el tema de Rocky Erickson. Pues ya lo has dicho. Bermuda, el triángulo de las Bermudas. ¿Pero tío quién es? Rocky Erickson. Que en paz descanse, que en paz descanse. El cantante que canta Bermuda, ponla desde un inicio, Silvis. Ahí, dale, caña. Corazón. Vamos. Musa Castro, pero ¿cómo tú por aquí? Hombre, ¿qué tal, amigo? Madre mía, ¿cómo me aprovecho de la amistad? Nada que he pensado, digo, Musa acaba de aterrizar. ¿Cuánto hace que habéis llegado a Barcelona, a los Agua Bendita, después de ese sueño americano que acabas de vivir? Un par de horas, un poco más. Uf, tienes una cara de cansado, tienes un jet lag encima. Sí, sí, aparte de cansancio, mira cómo tengo la voz tomada y todo. Pero bueno, ha merecido la pena, ¿eh? Yo sé que tú tienes rollo y que nos vas a contar cómo ha ido la cosa. Bueno, primero, unos murales con los Agua Bendita dibujados. Un recibimiento, sí. Unas salas grandes. Y un... Sí, ¿es verdad eso que dicen de que cuando vas a América Latina el recibimiento es muy entusiasta? No quiero decir mucho más entusiasta que aquí, pero... Bueno, yo lo que te puedo decir es que sí, el recibimiento ha sido una pasada. No solo por el cariño y... de la gente y demás, sino las muestras también de pues mogollón de peña que nos ha traído desde una camiseta de su grupo, de cualquier tipo de historia que estuviera haciendo, si era también de una radio, pues cualquier detalle. Y luego todo el trato allí con la gente ha sido brutal. O sea. Aparte del trabajo de tocar en Bogotá el día 18 y en México el día 20, sí. Ha habido pues trabajo también promocional, muchas entrevistas de Agua Bendita en medios mexicanos y colombianos, ¿o qué? No, quizá no tanto, pero hemos estado en México, hemos estado en El Chopo y allí estuvimos todo el día firmando, pues bueno, promocionando un poco, haciendo promoción y firmando a la gente y con las camisetas y bastante guay. Y alguna entrevista también nos han hecho y en Colombia también. Ahora no me voy a acordar de los nombres. Itinerante TV me parece que nos hizo así una entrevista también antes del concierto. Y bueno, pues guay, o sea, muy contentos, la verdad, por todo. Y también lo que tú has dicho, lo de los murales. Fuimos a un sitio que se llama El Infierno. Y que allí es donde se reúne toda la peña y bueno, nos habían hecho un mural ahí en la entrada, que de hecho lo hemos colgado en redes. Sí, ya lo viste, ya lo he visto. Hecho alguna foto, sí. Y habían hecho el mural en la primera sala que íbamos a tocar, pero sabes que luego cambiaron a otra porque se agotaron las entradas. A una más grande. A una más grande, a la Estrella Roja al final. Entonces, los colegas que se habían currado ahí al lado de la sala el mural, lo volvieron a hacer en... Lo hicieron, pero en El Infierno, en este sitio que fuimos a visitar. que nos llevaron allí y pues hemos colgado también las fotos ahí del mural y pues la verdad que es un sitio, hostia, pues flipante, tío, muy guay, muy buen rollo con la peña, muy a gusto, mucho cariño de la gente. Y con ganas de volver y de hacer algo más largo, ¿te aguantará el cuerpo o qué? La putada ha sido, lo que nos ha jodido un poco ha sido volver tan rápido. Sí, claro, eso sí. Ha sido un coitus interruptus, ¿no? Un poquitín. Claro, hemos llegado, el día siguiente tocar en Colombia, el día siguiente volar a México, el sábado tocar allí y de vuelta para aquí. Entonces no nos queríamos, pues bueno, lo suyo sería poder quedarse. Bueno, pues ya caerán el año que viene 10 o 12 fechas. A nivel gastronómico, Musa, ¿qué has comido? ¿Qué has probado? Bueno, claro, un poco. Es que en Colombia no te sabría decir porque como los nombres de las comidas o demás. Sí que he publicado alguna foto en redes y, bueno, claro, frijoles, arroz con frijoles y cosas de estas sí, ¿no? Pero más platos más elaborados y tal, pues no te sabría decir. Y en México también hemos ido a muchas taquerías y diferentes. Bueno, nos hemos puesto hasta el culo, ¿sabes? ¿Mucho picante o qué? Parte de la banda sí que ha tirado, quería batalla y otros, yo es que he comido muchos años picante y estoy un poco ahora de retirada. No quería, vale. Porque no es que estés inmunizado, también, es que ya te inmunizaste un momento, moriste y dijiste ya no más. Claro, y aparte nos han avisado, antes de ir a comer nos han dicho, oye, el botecito ese que está ahí al loro, ¿vale? Que más de uno ha venido aquí y lo podéis flipar, pero bueno, que vosotros mismos. Ah, y entonces, pues nada, todo el mundo ha andado con el botecito que nos decían, porque echarle, pues sí, picaba bastante. Pero guay, guay, muy bien, tío, muy bien. Y claro, nosotros no habíamos estado en América Latina, o sea que pues venimos encantados de la vida. Pues nosotros encantados, mi rollo es el rock, es tu casa, hace nada estabas aquí sentado a mi lado. Vamos a seguir haciendo secciones, vamos a seguir hablando de todo lo que concierne al grupo. Te dejo descansar. Gracias, y yo me voy a buscar a mi hija, Silvia. Al autobús. Musa, un beso. Muchas gracias. Os dejamos con esta versión de los Ghosts de Iron Maiden, del Phantom of the Opera de Iron Maiden. Gonzalo, ¿me acompañas ahí al autobús? Bueno, por supuesto. Venga, Silvia, que me voy. Oye, ¿qué os digo? Sí, ¿qué os digo? Personas, esta canción, este trozo, si lo estáis viendo en YouTube, YouTube nos lo va a cortar porque Ghost están en una multinacional. Entonces, aquí se va a acabar el programa en YouTube. Espera, cuando yo me calle. Cuando suba la música, entonces lo cortaremos. Pero te puedes ir a iVoox o a Spotify para escuchar el tema entero. Párale, oleja y póntelo en cualquier lado. ¡Hala! Esperando que siempre estéis ahí. Silvia, que hacía tiempo que no decía esto. Larga vida esa estrellita pequeñita, pero firme, llamada Rock and Roll. We'll be right back. manches sollte, manches nicht. Wir sehen doch, sind wir blind. Wir werfen Schatten ohne Licht. Nach uns wird es vorher geben, aus der Jugend wird schon Not. Wir sterben weiter, bis wir leben, sterben lebend in den Tod. Dem Ende treiben wir entgegen, keine Rast, nur vorwärts streben. Am Ufer winkt Unendlichkeit, gefangen so im Fluss der Zeit. Bitte bleib stehen, bleib stehen, Zeit. Das soll immer so weitergehen. Warmer Körper ist bald kalt, Zukunft kann man nicht beschwören, duldet keinen Aufenthalt, erschaffen und sogleich zerstören. Ich liege hier in deinen Armen, ach, könnte es doch für immer sein, doch die Zeit kennt kein Erbarmen, schon ist der Moment vorbei. Bueno, inventos ortopédicos en este Mi Rollo es el Rock especial, ¿vale? Inventos ortopédicos, pinchando las canciones desde mi teléfono móvil, te lo estoy enseñando en nuestro YouTube, el Rock es Mi Rollo, directamente desde Spotify. En una tarde de sábado, en el cual pues he salido a dar una vuelta con mi hija, que la tengo aquí detrás, Aisona, y he decidido improvisar un Mi Rollo es el Rock para poner, pues, un día que me ponga enfermo, un día que esté desanimado, un día que tenga un compromiso, que esté de viaje o que simplemente no me apetezca acudir a la radio. Pues aquí estoy, aquí estoy. Este es el Mi Rollo es el Rock, que le he puesto el título Mi Rollo por si acá en la grabación. Y como digo, con el móvil y un cable de los chinos, improvisando esta horita de buena música, que se va a nutrir, pues bueno, de lo que nos apetezca. A mí me ha apetecido este Zeit, que da título al último disco de los Teutones, Rammstein, hasta la fecha. Hace un añito, justo ahora por estas fechas, el 24 de abril lo sacaron a la venta. Y vamos a seguir pues con una petición, una Isona. Ella me ha pedido que suene en esta edición tan especial este surtido Cuétara Rock, que va a ser hoy este programa. Pues bueno, que le demos continuidad con este tema de los Segis Mundo Toxicómano y una bala. Bueno, o más bien es el Apunta, el disco se llama así, sí, Apunta Dispara, solo queda una bala y es Apunta. Siempre queda una bala, Apunta Dispara, frases envenenadas, reglas. Puedes ser lo peor, eres el objetivo de esta persecución. Han hallado en tu ADN la libertad de expresión. Evita que se propague, que hable silencio. Pues ahí está este apunta desde ese álbum del año 2009 de Segis, Segis Mundo Tóxico, mano. Una bala. Y ese remate de reggae abrupto que nos va a servir para dar a paso a una que elijo yo porque le va a gustar a ella. Porque es la primera canción, la canción con la que ella descubrió a Extremoduro. Es la canción con la que descubriste a Extremoduro, pero vamos a poder cantarla. Nos lo vamos a montar ahora aquí donde estamos grabando esto, en Radio San Pedro y San Pau, en plan karaoke, porque Extremoduro en el año 2004 sacaron la segunda parte de sus grandes éxitos y fracasos, y con esa segunda parte pues sacaron una cajita conmemorativa que llevaba también el DVD Gira 2002, llevaba un librito con todas las letras de esas regrabaciones de los éxitos de la época más transgresiva del grupo, incluyendo pues canciones de después en su versión original, remasterizado, y lo metieron en una caja y llevaba un CD adicional en el cual iban las canciones sin voz. Entonces, si te parece, pues vamos a cantar aquí en la radio y que la gente cante en sus casas este temazo, este decidí. Y del decidí sin voz. Bueno, le hemos cantado aquí a Viva Idem en Radio San Pedro y San Pau de Extremoduro. Vamos a pasar pues a una banda pues deudora, ¿no? Del estilo de Extremoduro, como son los catalanes, los barceloneses Echo. Vamos a escuchar, me lo pedía Isona, un tema de su segundo disco, Las leyes de su jauría, junto a Vito Íñiguez, el cantante de Síncope, que iba a decir que son también deudores de extremo duro, pero más bien deberíamos decir contemporáneos, ¿no? Gente cuyos pasos, pues más o menos, nacieron a la par que Extremoduro. En Extremadura lo que pasa es que les costó unos cuantos añitos más, pues hasta 5 grabaciones, sacar la cabeza a los Síncope. Pero en cuanto se refiere a Echo, oye, no los conoces, con 2Ks, tienen 3 álbums, han sacado un videoclip hace poco. El último de ellos, el último de los discos, era el Desbocados. También tienen el Día Cero, que fue el primero. Y desde el segundo, como digo, Las leyes de su jauría, escuchamos este tema con Vito de Síncope, Luna de Octubre. Que a veces me siento un poco idiota, porque he escuchado un montón de veces los discos de los Echo, tengo hasta una maqueta de ellos, llevo un montón de tiempo escuchando, si nunca os he hecho una entrevista aquí en Mis Rollos del Rock, por la gilipollez de deciros, no, pero tenéis que venir a la radio, va, hombre, va, veniros desde ahí, desde donde Cristo perdió el mechero, a hacer una entrevista a Tarragona Radio, a verme a mí una hora, hombre, con el cuarto os podríais venir, no, a los Echo les acabaremos haciendo una entrevista en Mis Rollos es el Rock. O igual cuando estés viendo este programa de Por Si Acaso, sin fecha, nos hemos venido, bueno, está sintonizando esto o en Tarragona Radio o en Radio San Pedro y San Pablo. Lo cierto es que sonamos en muchas otras emisoras. Puede ser que se incorporen nuevas, porque esto es totalmente atemporal. Este programa de hoy, pues lo hemos grabado un sábado por la tarde, por si acaso un día me pongo malo, un día no me apetece ir a la radio, un día me duele la cabeza, o estoy de viaje, o resulta que es la final de la Champions, yo qué sé. Y la juega el Barça, bueno, a ver, eso no creo que que pase próximamente, muy pronto. Bueno, esperemos que pase más pronto que tarde, pero yo creo que tardará. En fin, que voy grabando este programa. Esto suena en Tarragona Radio, en Radio San Pedro y San Pau. Estamos también en Radio Cambrils, en Asalto Mata Radio Rock, en Sol y Rabia Radio, en Radio Frecuencia Benidorm. Estamos también en el local del Rock Radio, en Argentina, en Radio En Crimen Online, en Radio Cruda de Colombia, y en México, en Radio Demente de Querétaro, y en Piratita Radio de Sonora. He mencionado a Argentina. Mi hija me ha pedido para después el Dentro de la Ley de los Cigarros. Y yo, como soy tonto, pues digo, pues voy a poner el Fuera de la Ley de Ángeles del Infierno. Pero es que siempre que hago un programa de estos, un freestyle, ¿no? Un freestyle radiofónico poniendo canciones, acabo poniendo canciones de Ángeles. Y al poner Fuera de la Ley, me han salido Los Tres Locos. En España, pues son míticos dentro del heavy metal, Ángeles del Infierno, y una carrera longevísima desde los 90, desde principios de los 90, pues ya han rulando en Argentina Los Tren Loco, y tienen también una canción que se llama así, Fuera de la Ley. Bueno, para eso sirve pues fluir, ¿no?, a través de Spotify, para descubrir a grupos nuevos. Bueno, nuevos, si hay alguien de Argentina al otro lado de la radio, dirá, madre mía, nos está descubriendo, madre mía, cuántos años llevan Los Tren Loco. Pero bueno, oye, nunca es tarde, por eso la música es preciosa, ¿no? La música es preciosa. Y por ejemplo, suceden cosas como que Isona me pida un tema de Los Cigarros, que es un grupo pues bastante nuevo, relativamente nuevo, pero que vienen de un rollo pues bastante ancestral, ¿no? El puro rock and roll de canciones como este, Estábamos Fuera y Ahora Estamos Dentro de la Ley. Tiene una gorra de policía y es la más bella de la comisaría. Lleva ajustados muy azulados y me hace cosas cuando estoy maniatado. Ella una poli y un delincuente. Esta es la historia de un amor inocente. No te lo tomes como una broma cuando tu chica tiene una borra de goma. Le gusta el juego, el de cazarme y el dolor de sus esposas al atarme. Eso no es sexo, eso es pecado. Te juro, nena, que me quedaré a tu lado. Dentro de la ley estoy a gusto, nena. Dentro de la ley estoy a gusto, nena. Dentro de la ley estoy a gusto, nena. Dentro de la ley es la primera vez que estoy a gusto dentro de la ley. Y sin quererlo, en algún sitio esta mañana he cometido un delito. Ella se enfada, saca la... ¿Ves? Este es el precio de estar toqueteando el móvil indiscriminadamente. Creo sin querer a la siguiente. Espérate, que esto lo arreglamos en un momento. ¿Qué te has pensado? Que no. Mira, ya verás. Que aquí no ha pasado nada, ¿eh? Aquí no ha pasado nada. ¿Ves? Esto es... Venga, fluye. ¡Uy! Oye, pues no es mal asunto, ¿eh? El de controlarlo con el móvil. Porque realmente este Black Mirror, este aparatito, lo manejamos como auténticos taures, ¿eh? Mejor que una mesa de sonido o un ordenador. Mira, te lo echo para atrás otra vez. Mira qué táctil, ¿eh? Y además sé por dónde estaba. Bueno, estaba un poco más atrás. Con la siguiente te echo un spoiler, ¿eh? Venga. Bueno, los cigarros que empezaron a hacerse populares. Bueno, esta gente que han teloneado de Rolling Stones y que en su anterior andadura musical, los hermanos Álvaro y Ubid y Tormo, cuando estaban en Los Perros del Boogie, pues fueron teloneros de AC/DC. Pero bueno, aparte de eso, pues una carrera de 3 álbums de estudio, 1 en directo. La cosa empezó a despegar cuando fueron teloneros de Fito. En la gira, ahora tiene el disco, el Huyendo Conmigo de Mí, pues tocaron antes de él durante toda la gira y ahí pues empezaron a sacar la cabeza. Ya que hablamos de Fito, pues su banda de siempre, dentro de una versión del año 2005, los Platero hicieron la marcianada, Platero y tú, de regrabar sus grandes éxitos, a la que más le lavaron la cara, y supongo que quien más culpa tiene de ellos, Iñaki Wojo Antón, dándole un punto muy rainbow a la canción, fue a este Mira Hacia Mí, dentro de ese Hay Mucho Rock and Roll, el volumen 1. Sabes que nunca será lo mismo. alejado, no he podido ser el mismo. Se repite mi espejismo, que por fin ha regresado. Me vuelvo a despertar, veo la triste realidad. Y aunque piensas que no es difícil cambiar, creo que para mí no existe la solución. Mira hacia mí, tú sabes bien todo lo que te puedo dar. Vuelve a cruzar el mismo umbral hacia detrás. Yo supongo que Arizona, pues no sé cómo te pondrías a escuchar rock. Supongo que te empezaron a sonar canciones y te empezó a gustar el asunto. Y puede ser que en casa pues hayas visto algunos nombres como Extremo Duro o tal que te suenan. Pero este grupo me lo has descubierto tú a mí. Arizona, los Zapatrús. Los Zapatrús que le molan un puñado y me ha pedido pues que os ponga este Sinvergüenzas, esta banda riojana que después, la semana pasada lo descubrimos, ¿eh? O sea, yo para mí eran unos desconocidos, son de La Rioja, se llamaban Zapatrús, luego sacaron un disco como Los Tapa, les pregunté a ellos para conseguir pues esos discos y el de Los Tapa y una camiseta y todo, para mi hija. Y dicen que están en stand-by, a ver si nos dicen algo, pero bueno, de ellos vamos a escuchar este... Sinvergüenzas, Zapatrús. Mientras disfrutan el privado de sus cuentas, yo me sociedad adulterada. Sinvergüenza, sinvergüenza, sin dinero no soy nada. Apenas medio minutito le resta a este Sinvergüenzas de los Top Patrus y de Logroño, pues bueno, vamos a pasar a un álbum del año 1979 que decía eso de larga vida al rock and roll. Eso lo dijeron Barón Rojo, pues 3 años después, pero una influencia pues directa de... Mira, luego pongo un tema de Barón Rojo. Se me apetece, pero ahora vamos a escuchar a Rainbow. Vamos a escuchar a Rainbow y desde su Long Live Rock and Roll. Pues yo creo que el tema que más veces he puesto aquí de ellos. Venga, voy a dejar de ser manido. En lugar de poner Kill the King, voy a poner este Gates of Babylon. Thank you. Te decía hace un momento de Logroño a... hombre, digo yo que a Birmingham, ¿no? Aunque Ronnie James Dio fuera, pues, norteamericano. Madre mía, qué maravilla los Rainbow. Pues el monstruo de las seis cuerdas, Richie Blackmore, creo yo que era de Birmingham, ¿no? El origen de todo, ¿no? Judas Priest, Black Sabbath y Deep Purple eran de esa localidad inglesa. De un poquito más cerca, ahí viene otra petición de Isona. Son los Tejodes. Bueno, como ya dice, Tejodes. Bueno, realmente se llaman Tejodes. Este grupo de speed punk le gustan muchísimo y me ha pedido, pues, este tema incluido en su penúltimo EP, este Odio en las calles y este gran distopía de Tejodes. Traca. Speedpunk o punk and roll de los Tejodes. De eso vamos a pasar, pues, al rock andaluz más actual. Oye, el hilo negro lo he gastado, porque cuando sacaron el primero, Derby Motoretas Burrito Cachimba, pues no les pillé el truco. Entonces creo que nunca había puesto en radio, pues, un tema desde ese primer álbum. Y nunca es tarde si la dicha es buena. Uno de los primeros que, pues, le dieron les dieron a esa banda sevillana nombre y sonido. Este, el salto del gitano. Derby, motoretas, burrito, cachimba. Hay veces que no hay que calentarse la cabeza tanto para ofrecer un programa de radio, una hora de música, de reflexiones, de pensamientos, de improvisación. Fíjate tú, qué guay, que después de los Derby Motoreta, madre mía, qué temazo, este salto del gitano, ¿eh? Pues vamos a escuchar un tema que daba título al segundo disco de Mamá Ladilla. Me lo ha pedido mi hija. Yo creo que es la única que te gusta de Mamá Ladilla. De momento es uno de mis grupos preferidos. Yo les llevo siguiendo desde que sacaran el primer disco, no, porque ya estaba en la calle, pero cuando salió el segundo ya me lo compré, cuando salió ese Naces, creces, te jodes y mueres. El tema en cuestión, el Naces, creces, te jodes y mueres, no iba en el segundo disco de Mamá Ladilla, que te voy a decir el año de memoria ahora mismo, 1998, venga, va. Por pegarme un inven aquí guapo. No iba en el disco, yo creo que igual quedaba descontextualizado después del último tema, después de la Aleluya de Händel a lo Ladilla, ese hijo puta, pues no quedaba bien un tema más, ni al principio, pues con la apertura de letras guarras, ni por en medio, no encontraron ubicación, y al final salió en un recopilatorio. De cuyo título ahora mismo no me acuerdo. Mira, si nos estás viendo en YouTube, déjanos el título de ese recopilatorio si tú te acuerdas. Yo lo tengo con toda la discografía de Mamá Ladilla y está ahí en medio por tenerlo. Luego, ellos sí que lo han metido con el disco, o quien sea lo ha metido con el disco en Spotify, y aquí está, venga, menos rollo, tío Cebollo, que ya acabamos. Creces un día, creces y creces, vas al colegio, aprendes memeces, luego tropiezas veces y veces, pero tú sigues siempre en tus trece. Si eres muy rico, estás aburrido. Bebes y bebes. dinero, pero se queda en el monedero. Cuando te vayas al agujero, van a forrarse tus herederos. Y si has pensado en suicidarte, tengo un consejo sabio que darte. No precipites tu último día, vas a morir de quien te creías. Naces, creces, te jodes y mueres. Tirurirurari. Te jodes y mueres. Una canción triste y alegre a la vez, ¿eh? Bueno, como la que viene y cierra este Mis Rollos del Rock especial para cuando sea. Para cuando sea. O sea, hoy he estado poniendo canciones con mi hija, eligiendo a la Limón, uno y otro. Esta, la que cierre el asunto, también es bonita, es triste. Es triste y alegre a la vez. Cierra hoy el programa. Y es esta la canción más triste de Robe. Y nada, yo me lo he pasado muy bien. Y no va a ser el último de las Mis Rollos del Rock improvisados. A partir del momento en que estoy grabando esto, estoy viviendo unos días pues bastante tristes también. Pero oye, canciones tan tristes como esta, pues me llenan de vida. Y os emplazo al próximo programa, esperando que siempre estéis ahí. Larga vida a esa estrellita pequeñita, pero firme, llamada Rock and Roll. Ahora ya todo se terminó, ya no importan los días, ni la vida. Nada de ayer, ni el vestido que te regalé, ya no importan los días. Ni la vida. Está tan sola el día entero paso intentando acordarme, pero no puedo. We'll be right back. son buenos.